Cuando el invierno vemos pasar y las flores vemos frotar, ni bien se pone ya el cielo azul, las flores caerán, el tiempo nunca para, días vienen y van, pero en este mundo tan veloz, una cosa sé, hay que llegar a cada día, vivir con fe y amor, porque nunca sabremos si el mañana llegará. Es tuya hoy la oportunidad y acepta su amor. Abre el corazón, es la solución. Tu esperanza es el Señor. Cuando el otoño ya llega a su fin, veo las flores al caer, el viento al soplar, hace sentir que un nuevo frío vendrá. El tiempo nunca para, días vienen y van, pero en este mundo tan veloz, una cosa sé, hay que llegar a cada día, vivir con fe y amor, porque nunca sabremos si el mañana llegará. Es tuya hoy la oportunidad y acepta su amor. Abre el corazón, es la solución. Tu esperanza es el Señor. No puedes tú negar que existe un Dios. Hay que llegar a cada día, vivir con fe y amor, porque nunca sabremos si el mañana llegará. Es tuya hoy la oportunidad y acepta su amor. Abre el corazón, es la solución. Tu esperanza es el Señor.